recién. Es el momento. Comunicate al 5167-0100. Un Jeep Renegade Sport. Cero kilómetro. Automático. Puede ser tuyo. 99.9. La 100. Hasta el martes, super fin de semana Coto. 70% de descuento en la segunda, en todas las galletitas dulces y rellenas. 3x2 en leches larga vida seleccionadas. 25% de descuento en mayonesas y fideos secos. 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. También conseguilos en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. ¿Seguís con la guita en mi lab? ¿No probaste con la app de Walla? Sí, ya sé, me vas a decir fiaca a cambiar, pero acá puedes cobrar tu sueldo y hacerlo crecer, porque Walla también es un banco posta. En Walla podés cobrar tu sueldo y hacerlo rendir al instante. Producto ofrecido por Walla Bank, que sea UQIT 3071-56-54-632. El saldo disponible puede generar rendimientos. Aplican TIC. Para más información, condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.walla.com.ar para inversiones para cuenta guión remunerada. Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. Así está bien, ¿o quieren que lo diga la parejita mejor, eh? Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-0001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar. Si es ácido, es muy dulce.